Dios de mi visión, arquitecto de mi propósito. Mi lugar de trabajo es mi campo de servicio, lo sé. Pero soy honesto. Las dinámicas con mis colegas a veces agotan mi reserva energética. Me cuesta modular mi frustración cuando encuentro resistencia, falta de visión compartida o simples roces personales en la misión de prosperar. No quiero solo reaccionar. No quiero solo tolerar. Te pido una inteligencia emocional que trascienda mi temperamento inmediato. Muéstrame cómo ver la dignidad esencial en cada persona que tengo enfrente, incluso cuando el deadline aprieta o la interacción es difícil. Que mi performance profesional sea, primero que nada, una extensión de tu calma y tu inagotable paciencia. Quiero que mi éxito no solo se mida en resultados o balances financieros, sino en la calidad de la energía que yo irradio en ese entorno. Hazme un faro de estabilidad para que mi crecimiento y la paz de mi espíritu sean contagiosos. Que mi amor por ti se demuestre en el respeto que ofrezco a quien menos me comprende. Que esta sea mi estrategia diaria. Amén.